Probablemente has llegado a esta web hace poco y ahora mismo solo sabes que quieres ganar dinero. Pero no eres el único que quiere ganarlo, te lo aseguro. El mercado es complejo, y pensar que puedes batir a los grandes traders, fondos de inversión y bancos es bastante ridículo. Aterriza los pies en la tierra. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Multiplicar por 50 tu inversión? Abandona la idea. Si no sabes nada de trading, o sabes muy poco, solo preocúpate de no perderlo, o de no perderlo todo rápidamente. Imagínate que el trading es como un idioma, y tú has visto 4 vídeos y leído 2 páginas web. En el mejor de los casos sabes algunas letras, pero estás muy lejos de poder comunicarte efectivamente. Aquí hay leones y gacelas. Y nosotros somos un pelo de la gacela. Ni siquiera la gacela entera. Todo esto suena bastante descorazonador, parece que te quiero joder antes de que empieces, pero solo quiero que sepas dónde estás. De nuevo, aterriza los pies en la tierra. De momento vamos a intentar no perderlo todo. Deberías pensar en abrir una cuenta demo, para aprender a configurar los EAS y ver cómo funcionan. Recuerdo, solo trata de no perderlo todo. Aquí tienes este asesor experto que lo usa la hostia de gente, y a muchos de ellos les ha ido bien. Repito otra vez, abre una cuenta demo. Si pierdes los 500 euros que tienes vas a llorar y dirás que el trading es una estafa. Pero recuerda que te lo advertí. Esto no es nada fácil. Seguramente cuando inicies cualquier asesor experto te toparás con dificultades y dudas. ¿No quieres que esas dudas lleguen con dinero real que tienes para vivir, a que no? Y me querrás escribir y preguntar. Pero yo no tengo tiempo para dudas de primero de primaria. Porque dedico ese tiempo a crear productos más potentes. Mi consejo, prueba el asesor experto como mínimo durante una semana. ¿No quieres pagar un VPS porque no quieres gastar dinero? Pues déjate la computadora encendida una semana, no se va a quemar, y aunque la conexión sea lenta por ahora solo quieres probar este asesor experto. Aprovechando que es gratuito y que tu dinero es ficticio, puedes probar más bots de trading automático. Cuida tu dinero. Cuando veas con tus propios ojos cómo funciona todo, decide si quieres dar un paso más y saltar a una cuenta real. ¿Has llegado a este punto y has decidido que esto no es para ti? ¿Quieres que te ayude yo personalmente? Entonces vete directamente a Nexus. Es mucha pasta. Es caro de pelotas, pero vale más de lo que cuesta, y ahí me tendrás a tu entera disposición. No iré a tu casa a instalarlo, pero te puedo ayudar con todo para que duermas tranquilo sin estar pensando en esto todo el día. Siguientes pasos desde ahora mismo, abre una cuenta en el broker, descarga Center en MetaTrader, arrastra al gráfico, carga los sets que ponemos a disposición, déjalo actuar, mira y aprende. Lee la descripción del producto. Mira las imágenes, eso te ayudará. Estás un paso más cerca del éxito, pero solo es el primer paso. Mucha suerte.